el 8, perrón, en la casa. Coche. En tu área, en vivo y en directo, mexicano. WK, un saludo para Rapid Podcast. Mejor pinche podcast de Estados Unidos. Un saludo para la gente de Podcast. Gracias a ustedes y gracias a la gente que le gusta el pedo y lo pone y lo publica y lo comparte. Eso es lo que nos mantiene ahí, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, high five. Yeah. Silencio. Ocupo es, un fade out. Es lo que madre. Te digo. Le puedes hacer fade out ahí. Le pones right click y volume down. ¿Verdad? Es lo que hacíamos. Sí, es que yo lo había acomodado. Pero bueno, bienvenidos que... a Wrap This Podcast. Episodio Take 2, número 112. 112. No, es cierto, estamos hablando de 112. Yo soy su host. The champ is here. Tal Tónico, a.k.a. Will Tónico. Y conmigo. Yo soy Fu, DJ Fu, a.k.a. Montadiscos, a.k.a. el compa del Eptos. Y ya, a.k.a. al lado de mi baby. Hi, it's a.k.a. Baby Dove, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. Y esto es Wrap This Podcast, donde hablamos de hip-hop. ¿Qué es Mr. Y todo, G? Sí, y todo sus... lo relacionado sobre la cultura. Jorge Gerardo. Mr. G, ok. Yeah. Yeah. O sea, porque no conoce el G-Spot. Mr. G, or maybe he always finds a G-Spot. Mm. On himself, I got him. Bueno, ya dijiste que aquí hablamos de rap y hip hop, ¿verdad? Yes, sir. Y nos pueden encontrar en Spotify, YouTube. La nueva plataforma en que se... No es nueva. La plataforma es vieja. Ajá. Yo vivo como en 2010 escuchando Spotify. Pueden encontrar en esta plataforma llamada Spotify. Tenemos ya unos... ¿Qué? 10 episodios están ahí, si no me equivoco. Pero pueden revisar el último episodio porque en el último episodio tenemos un giveaway. Ya sé que leo muy rápido, ¿vale? Como... Acércate un poquito más. A ver. Oh, ¿perdón? ¿Qué nos cuentas del giveaway? Habla más recién. Tenemos un giveaway así, muy especial. Ajá. Es Día de los Reyes Magos. Para ustedes. ¿Qué es? Ya... Melchor, Baltasar y Gaspar. Gaspar y Baltasar. Ajá. ¿Cuál es el negro? Melchoriz, acá. Baltasariz. Watermelon. Para ustedes, así que tienen que escuchar el episodio pasado, el 111, donde hablamos sobre Residente y toda su controversia. Para que lo topen, claro, los pueden encontrar en YouTube. En la descripción. Y hablando de, por si no sabían, dicen que, pues obviamente no todo lo que lees en la Biblia es verdad, ¿no? Pero uno de ellos llevaba melones, güey. Llevaba sandías, güey. Poquito, no, poquito pollo frito, güey. Al bebé Jesús, güey. Entonces sí era negro, güey. ¿Y aquí sí? De hecho, algo que miré, ¿no? De la que era el mirra, ¿no? Que es abortivo. Y está el meme acá de demasiado tarde, güey. Ya nació el bebé. ¿Ya para qué, güey? Bueno. Pero bueno, el día de hoy tenemos varias cosas. Y aprovechando que tengo aquí al señor Heisen enfrente de mí, sé que trabaja con niños y no sé qué hace ahí. No, vamos a hablar de R. Kelly. R. Kelly, que le gustan los niños. Tal vez no como todos los maestros. Pero les gustan los niños de diferente forma. Exactamente. Algunos les gusta enseñarles a leer. A otros les gusta mirar en niños. Es normal, ¿no? Y está en video. ¿De dónde está el video? Pero bueno, es una historia de que hace ya casi 20 años, ¿no? De que R. Kelly mea. Había un video que estaba meando a una niña de que era 14 años, ¿no? Sí. 14 años. Ha sido un chiste que ha corrido por 20 años. Que supuestamente es sobrina de la exesposa de... No, mentira. De un artista de R. Kelly. De Sparkle. Artista que era ese güey. Sparkle se escucha como una pinche stripper. Tal vez era stripper. Era su artista stripper. Tal vez. Se quedó el nombre. ¿Y la besaba cuando después que se la chupaba? Yo que sí. A la niña. Después de los miados. También. Los dejaba que se enjuagaran con miados la boca, ¿no? Guacala. ¿Le gustarán sus propios miados? Hay gente que se toma sus propios miados, ¿no? Hay gente de todo este pinche. Que no es saludable eso, ¿no? Es un desecho de tu cuerpo porque haces saludable. Ah, no, es cuando te cortas, ¿no? La pierna. Es como que méate acá y ya te meas la pierna. Es para darle el que está sangrando la pierna cuando te cortas. ¿Por qué me hicieron miar mi pierna entonces a la verga? ¿Por qué lo hago? Dice, ¿por qué lo hice? El, bueno. el otro día mordí el labio que me corté. No, güey. No. Mira, no. Soy una fuente. Mira, man. Sin manos. Sí. Te voy más sentado, güey. No mames. Ay, ¿para qué la juegas, güey? No, es como que cuando estás cagando, es como que, oye, me ando miando, me voy a aguantar porque estoy sentado acá. Es como que, no, no me paro acá. Sí, deja de pararme acá. Hey, güey. Yo quedo parado, güey. Ya hablamos cómo te limpias, ¿no? Es nomás para atrás, güey. Es para todos los lados, güey. Se ha grabado. Es para todos los lados, güey. Es como que, ¿por qué nomás te limpias para atrás, güey? Es como que para abajo. No, sí. La... Siempre tienes ese pinche tema del culo, güey. Creo que es un fetiche, un cabrón. Pues es el fu, güey. Es el fundillo. El fundillo, güey. AKA fundillo. Bueno, R. Kelly. Sacó una... Bueno, él no sacó una serie. Lifetime sacó una serie donde habla... ¿tú la has visto? ¿Alguien la ha visto? Yo no la he visto. He escuchado. Uno de esos días están hablando de ella. Yo la quiero ver. Yo también. Yo tengo un Lifetime y no sale. No sale en Lifetime México. Hasta crees, güey. Pues no sale. Crees, sale por como el Rosa de Guadalupe. Muy nerviosa, en México. Y si te dije que me puse a ver el Chema, güey. Este chilo, güey. Pero bueno. No sé qué es eso. R. Kelly. R&B King. Sí, sacó una serie donde lo andan acusando y pues más gente como que... Acusando. ¿Qué? A ver, pues tú tú desglósalo más, pues. Ya no es como que decirle, ah, ese güey tal vez se cogió a la niña. No es como Michael Jackson, pues. Este güey se cogió a la niña, güey. Hay video. Hay video, güey. ¿Cómo dijo Chepeo? Sale la niña, güey. Sale su abuelita y sale el Grammy que se ganó a un lado en la cama. O sea... ¿Qué más quieres? Cuando enseñaron, en aquel caso, cuando enseñaron el video en corte, el güey aún así alegaba que no era él. Su abogado decía como que todos los negros se parecen, no es él acá, no es su primo, el pinche Obamaniqua, el Chenene, y así. Deja salir tu puto teléfono, cabrón. Estoy oyendo, pendejo. No me estás oyendo, estás mirando tus mensajes de hace 5 años, güey. Ya estuvo. Sus fotos. De aquí lo mero que está viendo sus fotos. Tutoriales de cómo limpiarte el culo. Sí, tutoriales R. Kelly. Tú buscas R. Kelly, a ver. Bueno. Está viendo sus videos de cuando él mea a sus estudiantes. Tú decías reprobado, de que... Reprobado, puto. ¿Quieres desglosar un poco ese cotorreo de separar el artista? ¿No? Sí lo vas a hacer, pero no lo quieres hacer aquí. Visita nuestra página de rapthispodcast.com. Gracias. Y de hecho, la puedes leer mientras cagas. Exacto, puedes cagar. La puedes ver en tu aparato de la Coppel. Tu pinche iPhone. No está tan largo el artículo. ¿No te pasa que estás en teléfono mientras estás cagando y terminas de cagar, pero sigues en el teléfono? Entonces, como que terminas de usar el teléfono y luego ya terminas de cagar. ¿No? Sí. Sí, ah, sí, ok. Y también. Es que las Instagram stories son muy interesantes. Como que, ok, voy a terminar de ver las de él, pero siguen las del otro güey. Es como que, ok, él tiene como 6. Y ya terminé, me ocupo limpiar, pero ocupo acá y entonces... ¿Sueltas complain. El teléfono para limpiarte? Me lo pongo aquí en la pierna. Sí, el teléfono. Lo pongo aquí en la pierna y como que balanceo acá. Sí, pues que no dice Thanos como que the perfect balance, ¿no? Acá. Así, haz de cuenta cómo me balanceo. No se cae el teléfono. Sigo viendo. O sea que se puede tronar los dedos y su culo ya está limpio. O ni siquiera ocupo cagar entonces, ¿no? Pero los dedos tal vez sale la mierda. Deshace la mierda dentro de él. Shit, be gone. Bueno, sí, yo no miré esas... Tifoidea por toda la pinche, todo el aire a la verga. Hey, literalmente los hizo mierda. Bold. ¿Is it? R.I.P. Black Panther. Bueno, no sé, yo no miré. Estamos hablando de rap, hip hop. R. Kelly. Pero... no queríamos tocar mucho el tema, simplemente que es algo que ha estado sucediendo por casi 20 putos años. Siempre se ha sabido. Si Michael Jackson hubiera vivido, también fuera bien compas de R. Kelly, yo creo. Es como que no tiene un hermanito acá. Pásamelo, ¿no? Pero ahorita. De hecho, hicieron un rol juntos, ¿no? Ahorita está en la atención. Sí, un rol juntos, sí. Está producida por R. Kelly. ¿Y cómo se llama? Boys and Girls. Underage. Neta, güey. Oh, y luego, encima de todo esto, ¿no? Salió lo de que el Drake le está pegando un pinche repujeo a una morrilla que es menor de edad, ¿no? ¿Qué pido, güey? Pero pues no sabía. Wey. O sea, la morra no se mira. menor. Pues, la subió así como te subió a ti Forever, te repegó también y te manoseó. Usé un video hace casi que 5 años, 10 años. ¿De? De Drake, ¿no? No sé. Es viejo, no es reciente, es bien viejo, del primer disco de Drake, güey. Uh-huh. Pero me quedé, pues. Y él dice, güey, I'm gonna get in trouble for this, acá, la verdad, se cagó. Pero bueno, fuck Drake, de todos modos. Pero fuck R. Kelly. Yo digo aquí, güey. Fuck R. Kelly. The King. ¿Y qué vas a desglosar eso de como que, aunque las rolas en chilas, fuck R. Kelly? Es que hay. Está raro escuchar las rolas acá y decir como todo que depende, baby, we can bump and grind. Es como que a la verga. La escribió para una niña, ¿no? Es que este güey, sabemos que hacía eso desde que me acuerdo, güey. Si yo sabía que ese güey era pinche. Pero fíjate, qué raro es como interpretar muchas canciones de otra manera, ¿no? Como sabes la historia, como a la verga. Te quedas como que a la verga. Porque obviamente, o sea, imagino que también se cogía viejas normales, ¿no? De edad o. De todo, güey. Pero, o sea, es algo a lo que le entraba el güey, que son menores. Y ni siquiera menores de que tenían 17, ¿no? 16, de que ya. 15. Ajá, ya aguanta, ¿no? De que cualquier. Porque no hubo tiempo de guerra, la verga, ¿no? Aguanta. Oh my God. Dos, o sea, si eres de la edad, pues si tú eres un adolescente, ¿no? O le llevas 1 o 3 años, pues. Pero, o sea, era un vato ya peludo que le gustaban niñas, pues. Niñas. Alía que tenía 14, ¿no? La primera, según sí. La de la miada. Pero, pues, Alía. Yo tenía compas en la secu que tenían novios tenía con carro acá que llegaban después de la secundaria y salían y llegaban con su rola de pinches de Lil Jon acá. Es como que. Yeah. Y recogían a mis pinches las morrillas más buenas de la secu. Y es como que. Y los escogían. A la verga. Pues me imagino, ¿no? O sea, si el vato ya está fuera de la secu y ya tiene carro, o sea, ya están en ese nivel, ¿no? Como que R. Kelly. Pero le llevaba 1 o 2 años porque eran de la prepa, que siempre. Pues no sé. Y ya en la prepa llegaron los guayos a la uni. Nunca me acerqué a preguntarle. En casa de R. Kelly con Aaliyah eran 8 años diferentes. No más. 8 años. Tenía 14, 15 ya, güey. Y se casaron, güey. Fíjate. Mira nomás. Y se murió. Qué casualidad, ¿no? Y se murió en un avión, donde supuestamente es más seguro que viajar que en el carro. Ay, ay, ay. ¿Tú qué crees? Pues a mí. ¿Qué opinas? Quiero saber tu opinión. Fíjate, algo bien curioso, ¿no? Que se estrelló su avión después de hacer el video de hablar de un barco. Pues. No, no es como que se va a estrellar en un barco, ¿no? No sabes, se puede hundir un. ¿Qué es el Titanic, güey? Pero. ¿Qué le fue ahí, güey? Acabo de ver a Aquaman y sale un chingo en pinches barcos hundidos. Pero. Yo nomás. Ocupamos digo un que... botón para cada vez que el Jai se agarre su teléfono, así. Sí, bueno. Yo, en lo personal, no. No busco las rolas de R. Kelly y no pienso buscarlas más. Porque si me uno. Al movimiento de... Naranja. De apoyar a las mujeres. Como el morrillo, ¿no? Con el pinche guarachillo, ¿no? Que... naranja. Chinga su madre. Oh, ay, Kelly. Bueno. Yo no escucho su música y no pienso ir a escucharla para ver qué cochinadas escribía. Porque, pues, toda la música que escribía era para, pues, las niñas, ¿no? Es que ya sabía. Ahora ya sabemos más. Pero ya lo hizo. Pero, ¿cómo? O sea... También Kobe. ¿Para qué hacerle más dinero? Yo no le quiero hacer más dinero a alguien tan cochino. Rico, pobre, va a seguir haciendo lo que hace. Obviamente, a lo mejor ya más con precaución. Pero si yo puedo... O se va a ir a países donde las leyes son más... Ey, sí escuché eso de que quiere pegar fugas. Como que... Primero de que quiso demandar, ¿no? De que... Dijo, que... voy a mandar a cada persona que salga en el pinche documental. ¿Qué pasó? Es que los amenazó. Y pues no sé si... No creo que lo haya hecho. Pero pues ya salió el documental, pues sí, o sea, ya una vez en el oído del público ya es otra historia. Pero creo que salió John Legend. Pero regresando a lo mismo, es algo que se ha sabido por más de 20 años, pues o sea, no es nada todos nuevo. Todos sabíamos, pero... Era R. Kelly, güey, era R. Kelly. Es R. Kelly. Es R. Kelly. Back and fly. Güey, no mames, güey. Space Jam. No mames. Space fucking Jam. Uh-huh. ¿Te gustó el disco de El Mejor de los Dos Mundos? ¿Cuál de los dos? El 1. El 1. Ah, ¿verdad? ¿Ves? Ah, ¿verdad? Exactamente. ¿Y sigue estando chilo? Ahorita que, o sea, sí. Fiesta. Fue el primer, como Watch the Throne, ¿no? Como quien dice. Algo así. Por Watch the Throne de aquellos tiempos. Ahí. Que es R. Kelly y Jay-Z. Dame Dash dijo que no quería nada que ver con ese disco y dejó el proyecto. ¿Bajo qué disco estaba? Era rock. Era The Rock. Label. Pues ahorita ya está como, no está en ninguna parte para escucharlo como no, digitalmente. No, no, no, no, no, pues. Spotify. ¿Y si estaba? No hace mucho. No, ¿no sabes? No, nunca estuvo. Me da ganas de ir a escucharlo. Porque R. Kelly y Jay-Z un disco juntos. Son dos discos. Dos. Unfinished Business 2004. Uh-huh. Era 2001, si no me equivoco. 2004. Y de hecho venían rolas de ahí en esos de los discos que salían aquellos entonces que eran compilados, ¿no? Esos de Source. Que aquí en México pues había los Now, ¿no? Que eran como Top 40, pero allá había los Source también y This Is Hip Hop. Y había los Now versión de rap, ¿no? También. Pero no duraban mucho. Pero bueno, dejando las tocadas de ano del Fu, del Heisey, de R. Kelly, las miadas de R. Kelly, que me ha sentado, me imagino, ¿no? Continuamos con algo más, más a toda madre, ¿no? Ah, los saludos, ¿verdad? Sí, cierto. No, sin saludos. Ya aguantaste saludos en el pre-show, que ahí tengo también, que vamos a subir. ¿Antes que fuera a subir? Sí, sí. A su compa, ¿no? Mandaste saludos, saludos. ¡Saludos! Simón. Bueno, empecemos con el video de Bastón. Banda Bastón, Barrio Bajeros con Jugafire y Alemán. Y, no, es con Alemán y Jugafire. Barrio Bajeros. Ok. Ok. Ok. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué? ¿Qué quieres saber? Y quiero saber, pues díganme qué pensaron, qué onda, qué pasó ahí, por qué no fueron, por qué no se invitaron, qué chingada madre. No me invitaron, güey, me siento ofendido. Pues a mí se me hace raro que sigan sacando sencillos de un disco que salió ya, creo que hace 2 años. 2016. Oh, 17, perdón. ¿Un año o dos? Bueno, ya estamos en 2019, pero... pues no sé, se vale, pero nomás me sacó de onda como que, ah, órale, todavía quieren... Y nos prometieron un video, el otro, ¿no? ¿Cuál era? El de... con Milkman, creo. La rola esa. Pues nunca lo prometieron. Pero fue como que... Es el que todos, queríamos. Me acuerdo que dijeron como que... ¿Sabes que Milkman? Ahí te está pegando. Nadie te escuchó. Nadie te escuchó. ¿No? Ah, digo que Milkman está pegando bien cabrón ahorita, güey. Ah, porque te gusta el hombre de la leche, ¿no? Te gusta el lechero, ¿no? El hombre leche. Yo digo que si te veía... ¿Y qué? ¿Por qué te gusta el hombre leche? No, es que este güey está pegando en coro, güey. Está jalando con... y Carnation. Anda con el Jesse Baez, Simón. Y el Álvaro Díaz de los Bro Kids, ¿se llama, no? Ah, sí, que te pregunté. ¿Qué quiere ser parte de los Bro Kids? Y tú dijiste, yeah. Como que no hacen nada mal ellos. Nunca se van a equivocar. Sí, todos nos equivocamos. Se limpia más para atrás a ellos. No, mal. Tienen su... Toileta, agüita. Está mal. Pues sí, tiene algo que dijo el Food de que está raro, ¿no? Que sacaron un sencillo de un disco de hace 2 años cuando, pues a esas alturas, creo que estamos listos para un proyecto nuevo de Bastón. Pero siento que es como un buen adiós al disco de Luces Fantasmas para el próximo que viene, ¿no? Y aparte porque es una buena colaboración con otros dos actos de la misma del mismo sello, que es Homegrown. Que es el Alemán y el Yoga. El Alemán no tiene. Obviamente el Alemán ha tenido tracción sus últimos 2 años sin parar. El Yoga, pues ahí la lleva también de estando. No, lo miras en muchas partes, pues no. Lo último que miramos que fue el que era un freestyle que salió, lo último, no recuerdo. Sacó su video, ¿no? Hace como 3 meses. Fallen Freestyle sacó. Fue después de lo de los beefs, ¿no? Como al mes, ¿no? Control, Fallen Freestyle y no me acuerdo qué más. Acá se queda algo con estos productores de Nafi. Pues es una buena canción. Es una buena canción. Aquí en especial el video, pues nomás es. Pues caminando y tiene. Ajá, o sea, no está feo. No. No lo odio, pero no lo amo. No hay nada especial. Exactamente, no se va a llevar el video de la semana ni el video del mes. Pero pues. No, está todo. Salen en muelas. Remo y yo son los Baby. Y me supo. Y pues el Alemán se la lleva, ¿no? Y el Alemán. El Alemán sabe rapear mucho mejor. No sé, como que, pues ya les he dicho varias veces, ¿no? El Yoga aquí como que no, nomás, no. Acá como que le dijeron... ¿Qué te dijo ese güey, no? El ¿Qué? Último, el verso. ¿De qué? ¿Qué te dice ese güey? ¿El Alemán? O el no, yoga? El Yoga. ¿Qué dice en la canción? Ah, no sé. ¿Qué? Ha estado chingue, que de regreso, que no sé qué, que no sabe qué decir. Ah, es que pues no me sé la letra acá, pero sí, ajá, es como que sin tu misma letra dices como que, ¿y qué más te puedo contar? Algo así dicen, ¿no? Es como que, no sé, pues tú cuéntame, no nomás digas acá. No sé, como que se le acabó las letras y ya, creo que ya hicimos nuestra reseña del disco de Luces Fantasmas hace como 2 años. Así que ahí lo pueden escuchar, pero prefiero otros videos que este. Pues el alemán rifa y ya sabíamos todos, pero eso es un recordatorio que el alemán rifa. Y pues ya. Ahora, algo que nos va a llevar al siguiente tema, que no sé si lo habían pensado y se me acaba de ocurrir ahorita. Vivimos en una industria muy pequeña del rap. Creo que todo mundo se conoce y sabe qué onda con quién. El video salió un día antes del video nuevo de Leptos y del disco de Leptos. ¿Tú crees que tiene algo que ver ahí el momento en que se lanzó el video para quitarle un poco de encima? Y quizás hasta lo planeó el mismo día, el último, porque obviamente salió el video nuevo de Leptos que se llama Red Eyes. Ojos Rojos, Red Eyes, sí. Y su disco nuevo que se llama Hacer Historia. Dijo hace 2 o 3 años. ¿Qué tenemos? No sé cuántos episodios diciendo a qué horas, Septos, por favor. Pues, ¿tú crees que tuvo algo que ver ahí el día de la fecha de lanzamiento por el beef que sigue, que continúa ahí? ¿Tú qué crees? No. Sin miedo. No. Chiculón. ¿Qué? No. Eso me gustaba. ¿No crees que el Malverde sea tan pinche y así como... ¿Tú por qué eres bien cagazón? ¿Dices esas cosas? Tan, no, güey. Tan pinche cerebro acá y el... ¿Quién sería ¿Quién sería Pinky, güey? ¿El Yoga? Si no ves el cerebro, güey, ¿quién es Pinky, güey? Obviamente, si lo pones en modo caricatura, le queda más al fantasy. Pero, ¿quién es el Pinky, el cerebro del alemán? ¿Quién es su Pinky? ¿El Trail? Sí. Ok. ¿Tú? ¿Quién piensas? No, que tu compa, güey. ¿O sea? ¿Cuál de todos? DJ. Yo no tengo compas, güey. No me metas en tus pedos. ¿Discos 3, güey? ¿Discos 3? Sí, bueno. Pero el video de la banda basura. ¿Qué se parece? En modo caricatura. No, pero ¿quién es el Pinky para su cerebro? Yo no creo. Yo siento que Leptos, ya que están Universal, tienen como que un plan. Exactamente. Pero ¿tú crees que estos planes no le llegaron a los oídos del Malverde y de toda la clica? Y decirle, hey. Pinches ensañoso, la verdad. Hey. Hey, vatos. Hey, wey. Deja de estar pateando mi micrófono la verga, güey. Cálmate la verga, cálmate. Chingada madre, güey. Yo siento que tal vez... Un never, puto. A cuando le preguntaba al alemán qué pedo con el Leptos, ese güey dijo, me vale acá, yo ando haciendo lo mío. Siento que tal vez el todo homegrown y el Leptos ya como que se están tomando el rollo del beef. Yo no creo que el Leptos se tome el rollo. No se toma el rollo. No lo conozco así como que sea mi puticompra y nada, pero a la manera que yo lo miro como es él... Siento que es de los que no perdona fácil. Pues siento que Leptos igual va que a seguir, pues cualquier persona, ¿no? Depende. Va a seguir con la idea de como que todavía tiene que... Como que something to prove, pues como que... Algo que probar. Pero ahorita basta... Espero y esté en modo álbum, ¿no? Album mode de que acaba de sacar algo. Que le dé promo, ¿no? Que se aviente su tour. Que abra sus fechas, ¿no? Para verlo cercanamente. Platicar con él también nosotros si podemos. Ojalá y venga pronto. Yay. Pero yo sí creo que hubo cizaña ahí. Voy a dejar eso ahí en la mesa para ustedes que nos escuchan. El Heis me mira porque es un greasy boy. Greasy. También boy. El Leptos, ¿no? Es un greasy. También el Leptos. He's slimy. He's slimy. No, es la canción pendejo. Oh. El Heis tiene tatuado en la espalda Homegrown Entertainment. Las abres, sí. Homegrown. Y trae en su cartera trae una foto que dice que es Jesucristo, pero es el Yoga, güey. Yo sé que es el Yoga, güey. Y trae una estampilla del Malverde. Ah, pero bueno, en fin. O sea, estuvo chido el video. O sea, te digo, ni muy, muy intentado. Ustedes lo pueden ver, claro, tomando su decisión. Salen culos, tetas. Se la maman al muelas, güey. ¿Y luego la besa? ¿O no? Luego la besa y luego... Explica la Scarface, ¿no? Que pone toda la cara. Oh, yes, on the coke. That's cool. Hay ciertas cosas que se me hacen como que bien... tal vez es como... Regresando... O sea, que salgan pistolas. Regresando a tantos años que he visto Arma Mortal, güey. Así como que I'm too old for this shit. Para mí. Que los miro y como que... Así como que llega el punto que hasta, no quiero decir que se me hacen de mal gusto, pero como que, como quiero. Naco, tal vez, no naco. O sea, de mal gusto, vulgar, sí, sí, vulgar. Sí, sí, sí. Comparar videos. Porque, y más que nada porque a varios de ellos los conozco en persona. Los he platicado con ellos en persona. No sé, he tenido el gusto de conocerlos y la madre. Y yo respeto mucho música de muchos de ahí, ¿no? Y eso el video se me hizo nomás como lo que le llaman fan service, ¿no? De darle servicio al fan, así de que, ah, guacha, güey, todo lo que gastamos. Y se vale, ¿no? O sea, igual podemos, aquí hemos dado, le hemos dado a otros artistas más grandes de que pinches casotes, la madre, está chido el video. Pero hubo cosas así como que sentí como que poquito de más. Es que también comparado a videos de Luces Fantasmas. Ajá, pues se sentía algo más chingón, pues. Pero igual, o sea, para esta canción tampoco esperaba una pinche obra de arte, ¿no? Pero, sin embargo, ciertas escenas que sentí como que, bueno, por lo menos a mí no. ¿Cómo cuál? ¿Eh? ¿Cómo a cuál? ¿Cómo qué? ¿Qué escena no te gustó? Como eso, pues, del de Scarface y la mamada, así se me hizo como que de mal gusto, hasta cierto punto. Más, como que... Ay. O sea, tan exagerado, o sea, está bien, está curada, está chido, como que, ah, se güey, se la mama, no, X, ¿no? A todos nos gusta un blowjob, ¿no? Sí, ya. No hay pedo. Y el full high se mamó bien rico, se mamó. Güey, ¿se acuerdan del video de...? Pero te digo, darle... Darle tanto énfasis a la escena. ¿Me entiendes? Sí. O sea, darle tanto tiempo a la escena, no sé, no me quiero enfocar tanto porque no quiero escucharme giro en ese sentido, simplemente estoy diciendo como de que tal vez para mí, yo estoy demasiado viejo ya para ese tipo de videos. No, igual si tienes, ya, me hiciste pensar ya, ¿no? Esa madre. Pues, sí, cierto. Jay-Z no hace un video así, güey. Pero pues no compares, y no estoy hablando de... ¿Qué tal si las chicas Beyoncé acá si estuviera chilo? Beyoncé no lo haría. Exactamente. Beyoncé no se puede rebajar porque... Todo el mundo sabemos que Beyoncé es la que manda. Los pantalones. Punto. Queen Bee. Así es. Es la Michelle para su Obama. Fue Obama. Es un Angélica bueno, Rivera. Continuando, porque más que nada. ¿Entiendan? Simón. ¿Qué entiendan? El disco de Leptos, por fin. Lo hemos estado esperando por dos putos años. La del jueves. Si no es que más. Pesó 5 libras, 50 onzas, ¿no? Sus labios. El Leptos 1. Está feliz. Bueno, no, nos entregó el disco con el presabor, ¿no? Que aventó ahí, que fue el video de Red Eyes. Que mi única queja es una queja que ya he dejado aquí antes, que es como que un error al amor, que es para la weed. Como que. Okay, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Ajá. Pero está bien. Lo hizo bien. Lo hizo muy, muy, muy, muy bien. Está curada. Lo único que cuando escuché esa canción y escuché, pues obviamente tenemos de un momento, y luego me brinqué, luego abrí el disco y me brinqué la de Fish Eye directamente, ¿no? Y escuché otra rola medio romántica. Me quedé como que, es un disco romántico. Y luego me brinqué la de Mike Diaz. Y no era romántica, por así decirlo. Y no romántica, obviamente, en el sentido de MC Pinche, MC Dao, MCAS. ¿Qué otro pendejo hace románticas? Charles. Pero, o sea, en el sentido que se le habla a una mujer o a una dama. Al sexo opuesto, ¿no? Qué sé yo. Pero sí hubo otra vibra así como que me, como que, ¿qué onda? O sea, qué tan universal se fue este cotorreo, ¿no? Sí, bueno. Y que bueno, no creo que. Que el visa aviente algo así, ¿no? Y la escuché como que, bueno, no. Y le dije, ah, bien la de esto. Y ya escuchándolo, ya mire que sí había. Sí había bastantes tracks para que 3-4 tracks entraran medio romanticones. Le diera variedad a todo el disco y bastante yes. Sabor, ¿no? Yes. Pero sí, ¿cuántos tracks hay? ¿14? 12. ¿12? Uh-huh. Ya habíamos escuchado la de Compass, la de esto. Un momento, la de esto y la de desde ayer. ¿Verdad? La de desde ayer. Sí, ¿cuándo salió esa? Sí, me perdí. ¿Desde ayer? Uh-huh. Fue cuando fue el video. La de un momento. Pues, ¿cuántas salieron? Mm. Esto, un momento, desde ayer y la de Compass. 4. O sea, tuvo el efecto. Pero pues la del alemán. ¿Y quién más fue? El Simpson, ¿no? Que ya habíamos escuchado la mayoría del disco para cuando salió, ¿no? Tristemente. Pero aún así, te digo, o sea, es medio disco que no hemos escuchado y la otra mitad que hemos escuchado, que son tracks que a mí me han gustado todos. Y obviamente ahorita les tengo más cariñosas porque ya me las sé, ¿no? Ya las he escuchado. Cinco rolas. Pero sí, sí trae buen contenido. La de hate. ¿Por qué? Porque ¿cómo eres cizañoso, cabrón? Homie Yoga la sacó cuando supe el homie. No, sí, te dijiste el homie yoga. Acá como que te incompa todo. ¿Eres amigo de Eptos Fu? ¿Pero qué? ¿Qué pues? Ya me cogiste la onda, güey. Ya, ok. Ya no sé ¿Qué pedo con la rola de ambición? Me gustó mucho la rola de ambición. Fue mi favorita del disco. Hasta ahorita. Sí. Porque también está la de Mighty. Tal vez la rifa también Mike Díaz. Así que tengo como que... A mí no me gustó el coro. Está joven el disco. Le falló. Al Michael Fu le falló el coro ahí y el Fish. Uh-huh. Y no el pedo... Siento que falló más el coro del Mike Díaz que el de Fish. El Fish iba por buen camino, pero como que ese coro no era para él. Como que el coro está bien, pero no quería escuchar el Fish en ese coro. Llegó su verso y buen Fish, ¿no? Así como que... Muy bien, Fish. Rifado, Simón. Pero el de Mike Díaz, y aparte, curiosamente, acababa yo de terminar de escuchar una vez más el disco de Mike Díaz y lo escuché. Vine a escuchar este disco y traía yo el sabor de el disco de Mike Díaz, que es un muy buen disco que nos dio el año pasado. Yes. Y esa rola así me quedé como que... ojalá y no sea un sencillo, la neta. Y no lo digo como el mal pedo, sino que ojalá no sea un sencillo... O sea, igual que Shiloh, ¿no? Porque pues, son compas, salía de paro. Que sea el de El Homie de los Aldeanos. ¿Cómo se llama esa canción? El B. La rola se llama Conectados. ¿Esa o la de Ambición? Una de esas dos rolas quiero que sea el single porque ya tenemos como muy romántico el pedo ya. Y pues, tenemos la de esto y la de bola de ayer. Todo. Le hace falta un cabeceo, pues un quebranucas. Uh-huh. Porque fue la de... ¿Cómo se llama este momento? Un momento. Momento. Un momento, esa es pues, romántica. Y también la de Esther Vera es una canción romántica sobre la weed. Así que como que ocupamos el que, como tú dijiste, el que más nunca. Y creo que la de los aldeas, el güey, el B, sería Turia Vergas. Sería muy sencillo que le fuera el que porque, mira, y el video, le iba a abrir muchas puertas, como que porque mucha gente en Latinoamérica sigue mucho al B. Y aparte el video, este último video está muy, muy bien hecho. A mí me gustó el video. Pues es que todos los videos que han salido de este disco son buenos videos. Tienes razón. Dinero universal, güey. A pesar de que nos dejó un poco como que con más preguntas al final el de un momento, ¿no? De que te quedas como que, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Quién está cogiendo a quién? ¿Y por qué? ¿Qué onda? ¿Y qué hace Leptos ahí, no? Es como 21 Savage en la canción de Cardi B y el otro güey. Así como, ¿qué hace ese güey ahí? No entiendo. Pero, Red Eyes. El video de Red Eyes está... Sí, como dices tú, se nota el Universal Money, ¿no? Simón, estoy feliz por el Eptos. Me da mucho gusto que sigue ganando. Sacó unas rolas trap en estos varios meses anteriores que me preocuparon un poco. Sí estaba un poco preocupado de que este disco iba a traer trap y creo que no trae como que nada de trap. Yo no sentí nada así. De hecho, no. O sea, no sé, o sea... Y es lo que estaba preocupado yo, como que firmado Universal, nuevo disco, tal vez le quieran empujar a lo que está pegando ahorita, pero pues no. Pero también hay que olvidar que este disco probablemente son canciones de hace 2 años, cuando hace el trap años. No era trap. Hay rolas de aquí de hace 4 años. Por eso te digo, o sea, son rolas donde el trap todavía no era. Pero aún así, de hecho, yo no miro a Lepto siendo como un trapero. Ese disco acabado hace 2 años, güey. Sí, fácil. Pero más el tiempo que se trabajó. Pedos. Por samples. Como así siempre. Que por eso, si escuchas una rola y se escucha como que offbeat o igual el coro, le rehicieron otra beat. Vez el beat. Tiene sentido. Facts. Real facts. Qué loco, ¿no? Va a ser como para él el cambio, ¿no? De estar sacando tus discos, no sacas tus discos y no hay broncas. Pedo. Y ya llegas a firmarte y los samples siempre es un pedote, ¿no? Dile for real. Pero a primera escuchada me está gustando el disco. Uh-huh. Siento que hay variedad. Hay unos cuantos coros cuestionables. Pero pues está joven el disco. Quiero que quede esa frase en el... La voy a poner en el soundboard, güey. O cuando llegue el disco del elote, pues nomás usar eso del foca. Coros cuestionables. Es que no quiero decir que zanzarra. Porque me prometió más coros, güey. Que el elote dijo que su disco no va a tener coros, ahora sí, güey. Es lo que le dije él ahorita, es como que... Le dije como que, hey, o sea, gente, rappers como Leptos y como el elote que se enfocan en bars, son los que menos se enfocan en coros. Obviamente. Pero no pues... No tienen ese callo, ¿no? Pero se puede. Of course. puedes tener los dos. Puedes tener los dos. Y yo siento que nomás está joven el disco. Tengo que seguir escuchando, encontrar mis favoritas. Pero a primeras escuchadas, me gusta. Me gusta. Igual que el de Mike Díaz, hay que darle tiempo que respire y a ver qué tanto nos gusta. ¿A la colaboración te refieres? ¿A qué? A la colaboración con Mike Díaz te refieres. Al disco. O sea, yo siento que ya la primera vez que escuché el disco de Mike Díaz fue como que, otro, un disco más de rap. A mí también. A mí me gustó la primera, güey. ¿De Mike Díaz o de Leptos? Del Mike Díaz. Ah. No, yo nomás digo como que, o sea, el disco de Mike Díaz, como ¿cuántas rolas tiene? Como 20, ¿no? Algo así, en exagerado acá. Pero está muy completo el disco, ¿eh? Ajá. Y nomás como que... Pues, lo que me gustó mucho del disco a mí de Mike Díaz, porque yo no estuve aquí cuando platicamos 20 de rolas, él. Simón. Que 20 rolas. No sufre... O sea, le tiene mucho cariño ese disco, fíjate. Porque no sufre lo que otros discos sufren que no deberían. Y es el simple hecho de cómo están acomodados los tracks, güey. El disco es que como Mike Díaz se escucha muy continuo, bien a toda madre. O sea, lo puedes escuchar completo y no te aburre. Porque si hay una canción aquí y allá que no te guste, están muy separadas una de la otra. Y hace que, como que, ahorita sigue la que sí me gusta, ¿no? Ahorita sigue la otra. Ahorita sigue Pirámides. Eso es lo que está. Eso hizo el Heist, ¿no? Otra vez sigue. Pero es también una desventaja que pueden tener discos largos, ¿no? Que no se le da cariño. Pero a lo que... Yo sigo escuchando el disco de Mike Díaz, tiene mucho cariño. Ahora, este disco de Eptos, que está trabajado ya chingón. Pues veamos. Algo que sí comenté inmediatamente cuando el Heist nos pasó de que ya salió, que la portada no me gustó. No quiero dar más comentarios, más simplemente que no soy fan de la portada. Está chill la portada y el vato que les aventó está chingona, pero no me gustó para el disco. Siento como que. No sé, como que le faltó algo que fuera más. Hip hop. O sea, y está que quede claro que el concepto está chingón. Que el trabajo de la ilustrada está muy chingón, pero siento que no le quedó. Como que era lo que no era lo que esperaba para empezar. No era la esencia del disco, aparte. No era la esencia, no te da el feeling. No era la esencia a lo que ya nos habíamos escuchado del disco. Más que nada, pues. Tal vez ya escuchando más el disco, escuchando los otros tracks que son más Eptos tradicional, ya puede ver la portada de otra manera. Pero, como dices tú, no era para lo que ya habíamos escuchado. Pero no era odio. Que quede claro. Que luego se agüita. Sí, está muy chingón. Interesante, muy chingón la ilustración, pero no queda nada. Aquí. Y sabes que a lo mejor, pues acaba de salir, ¿no? Está fresca. Van a empezar a llegar las entrevistas con el Leptos y que nos den una explicación de algo que a lo mejor que nosotros, ¡oh, la verga! Y ya te vas a ver como que, le va a estar más cariño como que, ya, ¿por qué? Pinche bagre, cabrón, arre. Es que si te das cuenta, Eptos siempre tiene, pues igual sus punches siempre tienen pues doble sentido, ¿no? Y pero siempre tiene mucho de royalty, de realeza. De realeza mexicana, ¿no? Y es como que si lo mides la portada, así que es, mira, aquí hay faraones, hay una corona de un güey azteca, ¿no? No sé. Tengo que analizarla muy bien porque capaz que hay... Pero no sabes, yo tampoco sé, yo no sé mucho de la historia mexicana. Y como tú dijiste, que ese güey nos diga, porque sí hay muchas... Sí, ha de traer unas cuantas cosas escondidas ahí, que es como que esto es esto, es tal cosa, ¿no? Como los tatuajes, como todos los tatuajes de The Rock, güey, que trae, güey. Que significa todo algo bien cabrón, güey. Y ya cuando lo escuchas, como que, ¡ah, verga! Está chido el tatuaje, todavía todo lo que significa, ¡arre! Pero bueno, mucha suerte al señor, Antonio Lara. Antonio Lara. Es la E-Baby. Mucho éxito. Es otra cosa, fíjate. Muchos de estos canciones... se sienten que como que las grabó todas para que todas fueran un sencillo. No lo he escuchado lo suficiente para sentir esa continuidad que un álbum siento que debe de tener. O sea, que para que no se convierta en un playlist de un álbum a un playlist, ¿no? Que es ahorita la moda. Y te das cuenta porque Rapero Barato, ¿no? Te dice, es 2010, 2011, 2019, fulanito de tal. Y yo sé que es la E-Baby, es su cotorreo. Pero... siento que es como para rolas del sencillo. El control de es la E. Sí, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido? Un poco, ¿me explico? O sea, como que... y lo dicen muchas rolas como de intro, pues. O sea, si lo está teniendo dentro de sus barras de que no, que la E o que... Simón, todos entendemos el porqué. Pero a la manera que le da intro a cada canción es como si fuera un sencillo. Pues sí me explico. No sé si me entiendo, no me estoy explicando bien. Pero bueno, es algo que también que me di cuenta en las pocas vueltas que le di a todo el disco. Como que obviamente se han de haber grabado 20, 30 canciones y estas fueron las que seleccionaron. Espero y se hayan grabado y algún día. Me imagino que... Qué bonito fuera, el ¿no? Que hubiera un como un cotorreo, ¿no? De que fuera un cotorreo dentro de la industria, más que nada del rap, ¿no? De que sale el disco y a los 3 años siempre sale lo que sobró. Como que, ¿sí me entiendes, no? Así como que los unreleased. Estaría bien chido que, sí, que fuera un cotorreo, ajá. Que sí lo hay. Muchos artistas lo hacen, pero no es como que un estándar en la industria. Que es, imagínate, tuviéramos... ¿Qué? ¿Cuántas eran? 300 canciones de Andre. ¿Cuántas dijo que tenía el cabrón? ¿500? No me acuerdo. Ya, yeah, me acuerdo que 50 Cent... Porque no mames, Tupac también sigue sacando canciones a la verga. 25 Tupac, Tupac años después. Vivo. Tupac se vio, es diferente. Like CJ from San Andreas. Pues no lo dudo que Eptos sí se dedicó a hacer un buen disco y pues vamos a seguirlo escuchando. A mí lo que se me hizo raro es de que nomás salió, como que pensé que iba a haber más promo. O sea, sí ha existido la promo desde hace como 2 años, pero de repente como que, oh, y ya salió acá. Es como que... Fue como Beyoncé, como, ah, aquí está, mira. No fue como que, hey, y en una semana sale, o no fue como que en tal fecha sale, sino fue como que mañana sale. Y se me hizo... ¿Y dijo mañana? ¿O se dijo? Que sepa, no. Pues a lo que yo me acuerdo fue como que a las 12. Sale. Ya al rato sale. Ajá. Pero se me hizo curada. Yo estaba un poco preocupado pensando que tal vez ni iba a salir este disco. O a lo mejor ni en este año lo íbamos a escuchar. Es que hubiera sido una mamada y una ventana de madre para los fans de Leptos. Que tenemos 2 años esperando el disco. Mínimo. Para que te aviente su sencillo y te diga, hey, ahí viene. Así como que, oye, me no chingues, güey. Simón. Tienes diciendo eso hace 2 años. Dámelo ya. Y sí, o sea, obviamente para el super fan, caído del cielo, ¿no? Y creo que para empezar el año, caído del cielo bien, para todos nosotros año, también. Estamos bien. Pero tiene sentido. Sí, o sea, sí entiendo también, ¿no? Pues es universal y la madre, o sea, como que dónde está la promo. En octubre. Pero pues es una promo que se le está dando por 2 putos años. En octubre de 2016 fue cuando salió la rola de esto. Es como que entonces sí. Sí se tardó. Pero me da mucho gusto que tenga los feats que tiene. 3 feats. Pues siempre sus pies, chingada madre. El B está Shilo. No soy como que súper fan de los aldeanos. Odíame, pero yo tampoco. A mí lo que no me gustaba de que le hacían como que covers o samples a las rolas. Como creo que tiene una de Fugees, ¿no? ¿Tú sabes o no? No, no sé. Una vez me platicó el Dane. Todo ese cotorreo. Copita Dane, solo es el Dane. Pero no recuerdo bien porque fue hace muchos años y el Dane habla mucho y te da mucha información para como que mantenerla cuando te vas a dormir. Pero si quieres preguntarle, pregunta al Dane, él te va a saber decir. Yo sé que él sí es fan de... Y luego el B, Mike Díaz y Fisheye. Las únicas colaboraciones, me da mucho gusto o sea, que esté Fisheye aquí. Hubo esta Jañita cantando, haciendo los dobles. Pero pues ahí está. La rola de ¿qué? ¿Haters? Haters. Hate. ¿Cómo? Se llama Hermanos Hates. Actualmente terminados por la envidia. Que es la que sacó el yoga, según el esto, yoga, ¿no? ¿Y quién canta el coro? Ay. ¿El yoga? Suena como parece? El yoga, ¿no? Algo te da ahí el autotune ahí que te... ¿Sientes que fue a propósito? Sí. ¿Tú crees que esta canción originalmente traía el yoga? Nunca había pensado eso. Puede ser. Yo fue lo primero que pensé. Sí, fue lo primero que pensé cuando escuché ese coro. Se escuche como algo que haría el yoga. Sí, por algo la sacó él, ¿no? O sea, porque la tenía él ahí. Uh-huh. Por eso la sabía. Sabía. Yo no sé por qué. Yo siento que en esta canción originalmente venía él. O en una de las versiones, él estaba presente en esta canción. Me gusta cómo piensas. Puede ser. Esto es muy, muy probable. Ocupamos el sonido también de los X-Files. Pero sí, el yoga se la aventó. Eso estuvo, no sé, todavía sigo un poco como que no sé en qué lado caer. El Nampa regresa y te tiene. Es como que está bien chilo sacar una rola del güey con el que estás peleando, pero está como que medio mamón. Porque, pero pues si puedes, se vale. Siento que se vale todo, pero. Fue la que pidió perdón, güey. Así va, está pidiendo. Está bendecido. Eptos 1, muchas gracias por darnos a hacer historia tan temprano en el año. Yo lo voy a seguir escuchando. yo sé que me voy a topar unas rolas favoritas. Ya. ¿Quién sigue? ¿El Tino? Tino. ¿Dijo Tino. Fecha? Dijo febrero, ¿no? Dijo febrero. Se había dicho noviembre, diciembre, ¿no? Pero luego lo cambiaron. Lo dijo octubre primero, güey. O sea, primero dijo fines del año. Primero dijo septiembre. No, sí recuerdo que tú mencionaste que dijo finales de este año, pues el año pasado. Uh-huh. Y pues obviamente no se dio. Ya después de ahí no supe si dio una fecha o dijo un más o menos. No, hace poco dio la febrero, creo que sí. 18 de febrero, si no me equivoco. Y luego de ahí, ¿quién crees que siga? De alguien que escuchamos mucho. O quien quisieran escuchar próximamente de ya. Yo quisiera algo de Prof. Ay, raperos mexicanos con discos. Es un concepto muy raro, ¿no? Ya cero. Porque obviamente lo hay. Pero pues no escuchamos todo, ¿no? Vivimos en frontera para empezar y obviamente estamos mucho más apegados al rap. Guzmán, ¿qué iba a sacar? El Guzmán. El Guzmán, ve. Y hace 3 meses Tequila sacó una colaboración con un chingo de güeyes, incluyendo a La Libera. Sí. Pero esas son normales, esas colaboraciones. Pero yo siento, yo me acuerdo como en 2009, 10, que Tequila, no sé qué año, pero Tequila había muchos, tenían chingo de compas que les usaban chingo Tequila. Y yo como me gustó mucho. Y pues ahorita, hace 3 meses, ver que sacó algo, pues puede ser. Me gusta mucho como rapea. Siento que tiene un chingo de energía, un chingo de huevos acá. ¿Te gusta Tequila? ¿Alguien? ¿Algún fan de Tequila? ¿Te gustan los huevos? ¿Tus botellas? Pero sí, no tiene un chingo de ganas y energía. Y como que al rapero con el que le pongas a un lado, lo opaca acá. Me gusta mucho su voz, su forma de rapear. Así que, Tequila. Oye, y nos quedamos cerrando el año que no había salido la batalla del elote. ¿La vieron? Sí. ¿La viste? No. Bueno, rápidamente entonces, su batalla de línea 16 es la única que no había salido. Curiosamente, la dejaron hasta el último. Hoy nomás. Y me hizo como que emocionar un poquito más. Pero simplemente mencionarla, que ahí está, si no la han visto. Y quiero pensar, quiero saber qué es lo que pensó el Hais. Quisiera. ¿Tú la viste? ¿Tú la viste y la escuchaste, güey? Yo la vi hace como 3 semanas. Ok, pero lo que recuerdo es así vagamente. Barrido acá. Así que no me acuerdo. No me acuerdo, güey. Creo que la que más me gustó fue. No, estamos hablando de una sola batalla. Es que yo miré todas, güey. Ok. Te lo. Sí. Dilo, güey, que está en culera, güey. Dilo. Está perreada porque no. Dilo. No. Parece que no. ¿Hay alguna barra? Peleando. ¿Hay alguna barra? Estaba peleando, güey. Era como que, pues ahí somos compas y. ¿Hay alguna barra que tengas que memorable o algo así? No, pues me acuerdo más de la pelea de Arián, güey. Sí, fue mucho esperar esa batalla, la verdad. Y pues tristemente no. Pues sí. ¿Está pareja o qué? No, güey. No. ¿El elote le gana? Definitivamente. Porque sí he escuchado mucho eso, ¿no? Solo vino por la feria, güey, y se nota. Los dos. Pues sí, los dos, pero. Los dos. Ya había dicho el elote, ¿no? Como que. La bolsa. La feria está bien, pues. La maleta está buena. O sea, hasta para decir sus rimas andaban como que. Su ¿cómo está? Presencia en escenario. Ajá, como que. Pues delivery y eso. Es que también tuvimos un evento. Bueno, hubo un evento. Ese evento había muchos beefs reales. Uh-huh. Y es lo que hizo muchas batallas muy, muy sabrosas. Y más, yo creo, para la gente que estuvo mirándolas en vivo. Y obviamente no fue la única. Hubo otras como que nomás pues eran así, ¿no? Eran de la de M. La de ¿cómo se le dice? Como de exhibición, por así decirlo, ¿no? Porque no hay ningún beef. Ajá. Era estudiarse uno al otro, pero en sí nadie tiene, no tienen verdad cola que le pisaran. Se sintió mucho así de la de que tú estás viejo acá, ¿no? Y como que, y tú eres. Pero ¿quién le tiró a quién de viejo? Porque se miran como que a la camada, ¿no? Pero, no sé. Pero a mí me decepcionó mucho, pero qué bueno que les pagaron los dos, ¿no? Qué chilo que por fin, se aventó una, pero pues obviamente esperamos mucho más. Ya la hizo, así que no, si quiere, ya no la vuelve a hacer. Ajá, y lo dudo que lo vuelva a hacer. ¿Qué putillo? Es que el otro es bueno y sabe como que hacer beefs en general, pues no, te da buenas barras, pero ya así como que contra un güey, yo creo que siempre han sido ¿cuál es la palabra? Como escondidas, pues, ¿no? De doble sentido, por así decirlo. Como las que se avienta el Drake y Pusha sin los directos, ¿no? Son puros ganchitos así de zapes acá rápidos. Jabs. Entonces, ¿qué? ¿Esta pelea del elote con el capaz fue puro jab? Batalla. No, fue una pelea. Fue una batalla. Perdón. Esta batalla fue puros jabs, pura pelea de jabs. Quedaste, fueron cachetaditas con mano abierta. Quedaste como que desilusionado. Sí, sí, definitivamente. Y más que nada porque no salía. Dije, entonces está bien vergas, va a estar bien chila. O sea, yo nomás me lo decía, pero yo sabía que no iba a estar. Sony Vegas no deja. Están acá. Y sí. A lo mejor no podía. También la del KDM, como dices tú, fue así como que... O sea, obviamente un chingo de... El Danger, creo que la de ahí estuvo más chila que la del otro. Pero contra el tequila, no les digo. Es que el tequila sí se le dice. Y ni la miré, güey, para que guaches. Y tienen su historial, wey, también ellos. O sea, tequila. Te digo, muchos había beefs de verdad ahí. La por voy a ver. La voy a ver, la del tequila. Ahorita mismo. ¿Algo más? ¿Qué más hay en el... en el docket? Pues nomás quería comentarles de Niña Dios. Dijo que próximo disco va a tener reggaetón y Auto-Tune. Niña Dios, mi Instagram es Heiser. H-I-S. Así que... nomás preguntaba... ¿por qué, ¿está bromeando o no? Cuando dice voy a hacer un disco de reggaetón y Auto-Tune. Cuando lo dice así, siento que está bromeando, pero a la vez piensas como que... No espero menos de ti. ¿Sí me explico? Como que sí lo harías. Ella dijo que sacaría disco este año. ¿Pero va a incluir reggaetón y Auto-Tune? Ya está. No sé. Es más puro cotorreo. Miré en el Instagram del asesino que es un comunicado a todos los raperos mexicanos. No nomás pongan sus flyers y no nomás compartan cómo un fan compartió tu rola en tu Instagram. A mí me enfada ver lo mismo siempre. Es como que miro como que... Saludos a Mike Díaz, un fan, un amigo del programa, ¿no? Pero, o sea, te vas a su Instagram, está lleno de gente compartiendo sus rolas y el que está compartiendo, que está chilo, es como que... Es como la cura del Instagram, ¿no? Pero es no, que es que ¡oh, la verga, este güey vio mi Instagram acá! Pues sí, pero... Es como interactúas con tus fans. Yo lo que estoy buscando del Instagram de alguien es como que, ¡hey, qué onda! Aquí estoy acá, no sé, comprando unos tacos acá y ya, como que... La vida pues es cotidiana. Es como que es. Hey, ok, pero así mírame. No lo están usando. Es que es. Hey, mírame, watch. Estoy mirando cómo mis fans me están apoyando. Pero es lo único que están enseñando. Bueno, esa es otra cosa. Si es lo único que hacen, pues es diferente. Que sí, lo hacen. ¿Qué está chilo? Repost como. Es que el problema es que nunca disfrutaron de Twitter en México. Voy a buscar una, güey. Esa es la cosa. Está, pero me da mucho gusto. Por algo que... no tiene el feature incluido Instagram de hacer retweet o repost inmediatamente. Tienes que dejar otra puta aplicación para eso. Me da mucho gusto de que ellos se den cuenta que tienen fans y que estén conviviendo con sus fans. Pero yo como fan que no publica qué está escuchando, pues me gustaría ver algo más. Como que pues sí, escucho a La Hispana y sí, escucho a Mike Díaz y al Elote y a toda esta gente, pero pues... pues no sé, si voy a tu Instagram no quiero ver otra gente como... Pero ya, no voy a renegar. Miré que el asesino le llevó serenata a su jaina. Y se me hizo interesante como que nomás es la serenata sin él. Si yo fuera asesino, le me inventaría unas 8 barras, ¿no? Para la jaina. ¿No? Nah. ¿No? Nah. ¿Tú no harías eso? O sea, si tú eres así... No, o sea, como que... No barras, pero vas a cantarle la canción. Ajá, o sea, le canté la canción. Barras, no, mariachi. Era como que o sea, unas 8 barras. No, pues a improvisar, ¿no? Con mariachi loco ahí. Son barras de rap, te refieres, ¿no? Yo me refiero a un tiempo de 8 barras cantadas o rapeadas. ¿Cuánto por 4? Sí, ¿no? Tú dime qué tanto me amas acá. Y ahora yo te digo, ¿no? Acá no, tampoco, ¿verdad? Pero no sé, como que se me hizo raro. Es como que, ah, órale, le digo a serenata y tú no vas a participar en ella. No sé, o sea, es raro. O sea, eres asesino. Eres un pinche... Asesino. Es un asesino con las rimas. Pero ¿no crees que que su vieja está harta de ese cabrón rapero todo el tiempo? Exactamente. Eso es lo que... Por eso le lleva otro güey que le cante y un güey que cante chilo, ¿no? Porque a lo mejor no canta, a lo mejor no tiene la voz para cantar. O a lo mejor nomás tiene rimas para tirar Y es como que, fuck, no puedo escribir rimas bonitas. Escribe para su Jaina y termina tirándole, ¿no? No planchaste, acá. No lavaste el baño, acá. Mis calcetines están sucios. Tiene un disco en Spotify. ¿Tiene un disco? Sí. El año pasado. ¿Quién? ¿La esposa del asesino? Sí, man. No, cierto. El Axino, güey. Ah, sí, te dije que... Que una amiga me dijo, le dije, hey, ¿te gusta el rap? Dijo, no, pero tengo un amigo que escucha el Axino. Como el Axino. Pero así, te, así escribe, pues Axino. Axino. Entonces, perdón, discos mexicanos que esperamos. Se media hora la verga esa pinche conversación. Es que iba a decir americanos ahora, ¿verdad? Pero mexicanos son el Tino, yo, Tequila, el Elote. ¿D? ¿Quién? El D. Vamos a coger, ya sacó el disco el D. Sí, el D, y aparte con Hood P también. El D. Sí, Hood Faros. P. Express Play. Faros, uno que no suene tan trap, porque este EP de Crash se llamaba, ¿no? Estaba muy trapeado. Y me sacó de onda porque todo lo pero que... Pero son EPs, son para... Todo lo que él representa y todo lo que hizo con el Leptos, que es otro disco que nos prometieron también, el del Faros con el Leptos, que tampoco salió. No, pero ese... Just, siento que ni iba a salir, ¿verdad? De que, no, de que viene, viene. No, yo siento que ni iba a salir. Yo digo que sí. Espérate. ¿Y tú, Heister? Medio año. Sí, mínimo. Para fin de año, si acaso. Sí, cuando está bueno. Acabando, se le está acabando la atracción a este disco, va a salir eso. Ok. Va a seguir sonando. Tal vez. Siempre. Ok, así sí. Y ya de ahí otros 6 años para el disco que sigue Leptos. Ah, como las películas, ¿no? Cada 3 años. Los R&B Sensation, aquí hay, aquí hay. ¿No tienen disco, verdad? No. ¿Un disco de ellos todavía recordado? You know, un feat de Girl Lucha ahí por ahí, ¿no? El Gamparo. Todo Girl Lucha es bienvenido, ¿verdad? ¿Y en inglés? Sí. En inglés algo que te, inglés, que te emociona. ¡Idiota! Yes, sir. Y lo dijo en español el pendejo, ¿no? Y en inglés, oh, sí, señor. Okay, no, entonces... Discos en inglés, que estés esperando. Bandana, The Madlib y Freddie Gibbs. Run the Jewels 4, A$AP Rock y TDE con Reason a huevo, Scooby Q a huevo y Isaiah Rashad. Y es todo lo que... Y yo que ya sigue algo de Joey Badass otra vez, ¿no? Sí, algo de Kendrick también. Sí. ¿También? Kendrick. O sea, Joey Badass y Kendrick sacaron el mismo día, así que fue hace 2 años, así que... Pero que Kendrick tuvo la chance de ser de... Black Panther. Sí, de hecho yo no me agüitaría si se toma otro año a hacer su disco, Kendrick. Ah, bueno. Como, sigue el de tiempo, Kendrick, ¿no? Y Cole, cállense. Sí, cierto. No, también dijo J. Cole que iba a sacar algo con... Pero J. Cole también dijo, oh, sí, es cierto que andaba en el carro bien a gusto, ¿no? Como no, que, pero ese es un sencillo, ¿no? ¿Sabes? Ah, una rolilla nomás. ¿Sabes? Disco no. J. Cole también dijo que iba a sacar un disco como Kill Edward, su personaje. No, no, también va a sacar un disco de... ¡Oh, de Dreamville! Sí, es cierto, ahí andan en el que pusieron, ¿no? Para, que te estamos citando de tal día a tal día. Yeah. Y ahí andan todos, y ahí anda T.I. ¿Para qué? ¿Para hacer videos o qué? ¿O para grabar? Ajá. Simón. Anda en modo Wyoming. Simón. Y ahí puedes ver en el Instagram de J. Cole, de Dreamville, de J.I.D., de Bass, de Earth Gang, de todos. Ahí andan pegados al estudio. Y pues ahí anda T.I., ahí anda Reason, oh. Y no sé quién más. Buddy. Lo dije como 5 veces. ¿Qué? Sí, yeah. Buddy. ¿No es tu Buddy? Y Nas sacó sus videos de su disco. Que ya lo había sacado Adam hace como 2 semanas, pero ahora ya lo está sacando separados. ¿Los vieron? ¿Les sí, gustaron? Un film, ¿no? ¿Satisfechos? Todos los videos de Nas son iguales, son en su ghetto, Queens. O con feria. Pinche. Con trajes acá. New York, pues, ¿no? Con trajes. O sea, él con traje y luego gente común y corriente. Pobre. No pobre, común y corriente. Comparando acá. Guáchame con traje. Mira los pero pobres. Sí, no, todos sus videos son más o menos así, ¿no? Queens, o sea, Beach, atrás. Ajá, o sea. Pero le gusta representar. Ajá, es, o sea, siempre se me hizo un chino porque nunca lo va a sacar de ahí. Es como que la gente de ahí, obviamente, por algo lo ama, igual que muchos de nosotros, ¿no? Pero específicamente la gente de ahí Queens siempre Beach. Lo va a seguir por eso. Pero es como que se me algo diferentillo, ¿no? Ah, sí, es cierto. En inglés, disco de Nas, ¿verdad? Disco de Nas. Nas album done. Yeah. Probablemente otro de Khaled este año, DJ Khaled. También ya son de año por año, ¿no? Y pues otro de Tyler no me molestaría. Ya, o sea, son 2 años. Ya son 2 años. Eso no cuenta, güey. Pues no, porque lo está haciendo para una película, es una idea. No. Está el soundtrack y está la music inspired, que es... Exactly. Exactamente. Música inspirada en la película. Entonces es para la película. No, no creo que saque algo nuevo. Este año no. De hecho, acaba de sacar... Es más, tengo un proyecto... Fuck. Qué verga. En donde Tyler andaba metido. Que... No me acuerdo cómo se llama. Ah, no, órale. No, pues Chilo, güey. Se llama Proyecto Chido Tu Cotorreo. Oye... Entonces, me querías que platicar algo de Kanye, ¿no? Que ya es 2019, ¿no? Watch the Throne 2. ¿No estás emocionado por Kanye? Es lo único que quiero de Kanye. ¿Heiser? Ok, se llama Silk of Money, el vato este, y tiene dos rolas, sacó un EP y dos rolas vienen con Tyler, y es el Tyler de Out Future. O sea, hace los beats esos, están como bien... No sé qué significa eso. Bien, End of Doom, pues. Es lo que... Ah, ok. Ok, ¿qué decías de Kanye West, 2019? Lo único que yo quiero de Kanye este año es este Watch a Throne. Pues dijo que iba a hacer más música con Kid Cudi. No me interesa. A mí no me interesa. Si en verdad existe de el disco de Mos Def, lo quiero con Kanye. ¿Me gusta Kanye? No. Hace copyright de volada. No queremos que nos quites. Fuck Kanye. Está haciendo como una... ¿Qué está haciendo? Banda de... No, banda. ¿Un coro de iglesia? Un coro de iglesia. Ah, sí lo compartiste, pero yo lo miré desde el Instagram de Kim K. O sea, así que llegaste tarde con tu noticia. Yo lo miré de Tony Williams. Pasa pinche naco. Yo lo miré directo desde el Instagram, güey. Kim K. Pero, Kanye, ¿qué nos va a dar este año? ¿Watch the Throne? No. Sí. ¿Yandy? Yo quisiera. ¿Yandy? ¿Yandy o más Kitsy Ghost? ¿Yandy iba a salir que en septiembre, no? En noviembre. Noviembre. Fines de noviembre. No, en septiembre. En septiembre, y luego lo cambió para... No, para mi birthday. Carter, yo creo que no quiso. Y aún así Carter dice que explotó. Así que yo digo que viene Yandy. Este año. Es todo. Es todo. La hispana anda anunciando su sencillo desde hace como 2 meses, que sale hasta el 25 de enero. Así que yo digo que... Ahí, o sea, hace 2 meses dijo que iba a salirse, ¿eh? No. Hace 2 meses dijo... Viene algo. Y hace unos días empezó a decir, esta es la rola que viene. Ese es el video. Ajá, y ahora anda diciendo como, el 25 sale, el 25. Así que, además se me hizo muy raro en estos tiempos que vivimos en la música que tengas que darle promo tanto a... Ayer salió el la canción de Kalani con Ty Dolla. No la escuché. Me imaginé que... No, es que lo miré y es como que al Will le va a interesar acá. Y te lo iba a mandar. Es mándalo, como que. Puto grupo, güey. Es que a mí no me importa. Pero. ¿Kalani está bien chila? ¿No te gusta? I camp. A mí no me importa. Ari Lennox, que es parte de Dreamville. Ahí viene, está bien incluida. Y. Saludos a Doble Z. Que ahí anda activo todavía. Sí, ¿verdad? Saludos al robot. Que la semana pasada... Okay, dato curioso. Iba caminando por el centro de la ciudad y pasé por un lado de una farmacia, no esas farmacias que hay un chingo que son como de... No son similares. Son lavando de dinero, pues, acá. De farmacia Santa Mónica, ¿no? Algo así, no sé cómo se llama. Güey, un chico de farmacia, güey. Y luego... ¿Cómo se enferma? Me estoy moqueando. Tenían una boombox afuera, ¿no? Una... Rocola. Bocina. ¿Quién nos va a salvar? Bocina. ¡Cristo! ¿Quién nos va a salvar? ¡Cristo! ¿A quién? Chido. ¿Al robot? Bueno, West Gold en específicamente, no era robot. Órale, qué chido. Viene West Gold acá. ¿West Gold anda sonando? Fíjate, yo hoy fijé y era una morra que estaba, tenía su, pues imagino que era su teléfono conectado. Ahorita no, que aquí nos topamos a una que estaba escuchando Cartel de Santa. La de... Y temprano fui a comprar cigarros y estaba escuchando Josh Stone y la estaba cantando. Pues se me hizo, y le iba a decir como que, ¿tú estás cantando Josh Stone y estás cantando Cartel de Santa? Please. Pues se vale. Pero bueno, ¿se vale? Hoy también yo trabajo desde mi casa, ¿no? Y afuera tengo una cerrajería y escuchaba música y sentía, ¿no? Como el bajeo, porque la tenían todo lo que daban los hijos de su puta madre, ¿no? Y tiembla mi casa. Y aparte, porque iba en la esquina, y dije, ¿qué es eso? Se me hace conocida. Ya me quité los audífonos, Cancerbero. Oh. Y todo el disco, o sea, como que estaba alguien trabajando en el carro y pues ya es que desarman la puerta, su puta madre, los cerrajeros. O no llegaba el cabrón porque nunca está. Escuché todo el disco así de lejos. Se me hizo curioso. Salí, me asomé y estaba un güey pues esperando al cerrajero. Al otro güey. Y bueno, estaba parado acá, estaba en el teléfono, pero me estaba moviendo la cabeza. Me quedé como que, órale. Y la semana pasada hablamos un poco de Cancerbero, ¿no? Si no me equivoco. En paz descanse, Cancerbero. Ah, descanse. Pero sí, datos curiosos del día. Leer más. O como que era su frase, ¿no? Es como que, ¿qué le recomiendas a MCs? Leer más. Leer más. Pues yo estaba mandando saludos al robot, porque la semana pasada sacó su video de McLovin, que le quedó muy chilo. Y hasta le ganó un article en Noisy, ¿sí viste? Uh-huh. Noisy en español, la E anda hablando de él. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, Noisy ya ha hablado de West God, así que no me sorprendió tanto. De hecho, también tiene entrevista con Robot. Así que, Robot, sigue ganando. Sí. Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¿Y cuál es mi frase? Gracias por existir. Perdón. Y ya. Y ya estuvo. Al menos que quieras mencionar algo de Bad Bunny, su disco de Por Siempre. No, no lo he escuchado. O tu canción favorita. Sí, me encanta sacar algo, ¿no? Santa Fe Clan también, pero saludos a todos ellos. Los Fugees, canción favorita de The Fugees, porque ahí andan hablando en el groupcast de The Fugees. Comentaron como que, hey, ¿te gusta The Fugees? Y pues sí. A todos. Algo que de hecho no mencionamos, que es, ya han llegado al final del programa, en nuestro groupcast. Nuestro grupo de Facebook, link en la descripción, si están aquí en YouTube, si no en Facebook, busquen Groupcast, fácil de encontrar, únanse a platicar de hip hop, no, pero una que miré que me quedé como que, what, nigga, please, ajá, de hecho nuestro amigo, ¿no? Charlie Mack. Ajá. Porque obviamente estuvimos celebrando esta semana el cumpleaños de MF Doom, ¿no? Uh-huh. Dijo, ¿cuál es el mejor disco de MF Doom? ¿No? Sí, sí, sí, uh-huh. Se me hace a mí una pregunta, y no por insultarlo a él, pero hacemos una pregunta estúpida. Porque si escuchas MF Doom, si escuchas Alchemist, es la misma. No hay diferencia. Todos los discos son iguales, tienen el mismo sonido, rapea igual. Pues. No los hace malos en ningún sentido de la palabra. Pues. ¿Alchemist? Pero si quieres escuchar MF Doom y te gusta una canción, escúchalo todo. Te va a gustar todo. No tiene pierde. Pues a lo mejor es por eso se preguntaba él. ¿Tú es qué como crees? Que. Pues. ¿Tiene discos malos MF Doom? Obviamente hay canciones por beats que te gustan más que otros. ¿Para qué me preguntas si no me preguntas? Yo digo. Haciendo un paréntesis. Yo digo que sí hay diferencia porque ha trabajado con Madlib, ha trabajado con Danger Mouse. Así que siento que un poco. Sigue siendo MF Doom como MC, que sí abarca mucho el estilo. Pero yo no diría que suena todo igual, pero pues sigue siendo el mismo rapero, así que pues no se va a alejar de lo que ya le funciona. Pero bueno, no te voy a preguntar cuál es tu mejor disco de MF Doom. Te voy a preguntar porque hay pocas opciones, la verdad. O sea, sí hay un mejor disco de MF Doom, ¿no? Y para quien obviamente es diferente. Pero, ¿con Madlib o con Danger Mouse? Madlib. ¿Neta? Sí. Sí, el primero que escuché fue el de con Danger Mouse. Yo supe que Heist iba a decir eso, pero yo pensé que él fue a decir Danger Mouse. No, ya al principio escuché mucho. Yo digo Danger Mouse. Pero escuchando más Mad Villainy, sí. Es que Madlib es una... No, yo sé que sí. No digo que no, pero a mí me gusta más. Es una mara de caballos. ¿Qué es? Danger Doom, ¿no? Danger Doom. The Mouse and the Mask. Y Mad Villain, Mad Villainy. Yo, sí, soy fan de Mad Villainy. Y por eso soy fan de Freddie Gibbs y por eso estoy muy emocionado por Bandana, que es Freddie Gibbs y Madlib. Y sí. Y... Le faltó con Jay Dilla. Uh-huh. Saludos al Josué, que anda haciendo cumbias. Josué de Trono Mob. ¿Te molestaría si el Josué se va a hacer cumbias? Yo le tenía mucho cariño al Josué. Sí, había muchas esperanzas antes de... Y no le quiero echar la culpa a Trono Mob, le quiero echar la culpa a las tendencias. Se puso a trapear mucho, ¿ah? Y no tiene de malo, pero cada vez se fue un poco más extraño. Buena suerte, la verdad. Buena suerte al Josué. Y a todo Trono Mob, por supuesto, especialmente al Fisheye, ¿no? Que ha estado aquí en este programa. Episodio, sí. ¿Qué fue? Como el 73, 53, por allá. Y los rumbos. De nuestros primeros episodios estuvo Fisheye con nosotros, al que ya lo invitamos de nuevo al compadre, ¿no? Pero está raro, ¿no? Pero pues no, tenemos un amigo que a mí me gustaba mucho como rapeara, curiosamente amigo de King Su, el Ware, Ensenada, Que a mí me gustaba mucho cómo rapeaba y de repente empezó a hacer corridos, ¿no? Y como que, ok. Sí. Episodio 26. Es eso se dedica, canta. Canta corridos. Episodio 26, donde sale el Fish Eye. ¿No? Ajá. Y el grupo norteño acá. No me acuerdo ahorita. Lo puedo buscar. Te lo paso. Pero nosotros somos fans de Josué, el rapero. Así que entre más se aleja de rapper, es como que, bueno, pues que le vaya bien. Es como que, ajá, quítate las trencitas y hablaremos de nuevo. Por así decirlo, por así decirlo. Pero fíjate, en ese tiempo que empecé a escuchar eso, que yo quería más rap mexicano, igual que tiene que ser un poquito traposo, ¿no? O trapeador soso. Pero descubrimos al Dard. Así es que arre. Y que tienen canción juntos, de hecho, ¿no? Esperemos más de Dard también. Le hace falta trabajo en sus videos, creo. Y siento que... Un poquito más. Iba a brillar un poco. Como nuestro otro amigo que nos hace videos también. Lo dejamos sin nombre. Sin nombre. ¡Hola! ¡Hermano! ¿Sí escuchaste el disco de Plasma Nights del Darth? Que se aventó algo más disco estilo acá. Uh-huh. Está interesante. Tú sí lo llegaste a escuchar. Es que te dije que te estaba recomendando y recomendado. Y tú, al Heist le puedes recomendar cómo ganar $1,000 y no lo va a hacer si no tiene nada que ver con For Real o Babe. Es la misma. No escuché ese. Pero sí. Tú nomás tienes que traer Girl Ultra para que se la cree y ya lo va a escuchar y no es cierto. Está funky. You like that funky shit, right? No, he likes the shit. Guácala. Guácala. Le gusta limpiarse más que nada. Ya habíamos dicho. Pero bueno, creo que ya estamos nomás pendejando demasiado. Vamos a cerrar aquí. No se les olvide, rapthispodcast.com. Miércoles del Tónico se está de vuelta. El Heist no sé qué vergas va a hacer. Yo creo que nada, se hace mucho pendejo. El Fu también. Así es que miércoles daltónicos, gente, rapthispodcast.com nomás. Y recuerden que estamos. Ah, no se van a defender. Ok. Recuerden que estamos en Spotify. Que nos escuchen, nos topen, nos descarguen en donde sea que estés. Y recuerden. Descárganos. Tenemos un giveaway. Así que te recomiendo que regreses al episodio 111 para conocer las bases. Sí, y hay estampillas, ¿no? De tiempos. Donde sí. Las... ¿Pusiste qué? ¿No? ¿Pusiste como que regalo aquí? ¿Qué dije algo de... es que me acuerdo que alguien dijo, uno de ustedes o alguien, de que le vamos a poner tal cosa. Y como que, ah, ok. Y eso es exactamente lo que... Pero era para regresar y decirle siempre, ¿qué dice? Estoy revisando en este momento. Dame un segundo, por favor. Dice, participa para ganarte un disco autografiado. Ah, ok. Ahí está. En el minuto 25. El disco de Tupac autografiado, no es cierto. Así que ese fue en el episodio 111. Iba a decir 107 porque el thumbnail está mal, pero pues... No, perdón. Saludos al Residente, que es uno de los pocos conciertos que he ido yo, a las de Calle 13. Está chilo, me hizo mover el bote, me hizo mover los hombros un poco. A mover el culo. Y sí, yo creo lo último que quiero decir es que qué mala onda que los raperos andan falseando a sus fans diciendo que les regalan cosas la gente como Nike, aunque no es cierto, ¿verdad? Pero ustedes dicen que sí es cierto, pero yo digo que no es cierto. Yo no dije nada. yo no creo, la neta. A mí se me hace como que, wow, mira lo que me trajeron. Es como, lo pediste en línea y te llegó acá. Es como que, no. Ah, bueno. A mí se me... Bueno, no sé. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? O sea, bueno, tú estabas diciendo que un representante sí se presta a eso. Hay marketing, sí, güey. Es marketing. Putero de zapatos, güey. ¿Tú crees que Nike no puede regalar miles de zapatos diarios? Pero, ¿quién va a voltear a ver a los raperos mexicanos? Y aparte, ¿neta? Porque... ¿Neta? Ahorita. ¿Neta? Ahorita. Exactamente. Siento que... Más que nada, ahorita. Aparte porque tú miras unos tenis que te van a costar $100, a Nike le cuesta $5 hacerlos. Porque le paga a niños en Cambodia nada. Y los extorsionan y los matan. Y luego se los mandan a R. Kelly. Es que mira... A mí me huele un poco de falsedad esto. Aquí, a mí me huele que la gente se está cagando. Otra ciudad, vale ver. Somos va a ser otra ciudad, güey. Y todo el morrito se quiere pasar como el fantasy, como el alemán. Velada. Ves en la calle hay un chingo de alemanes ahí caminando, güey. Oh, el churo. Hi Hitler todos. Hi Hitler. Puro pinche skinhead por todas partes. Alemán. O sea. Entonces tú sí crees como que, pues Nike, sí, mira que hay gente siguiendo alemán y le voy a regalar unos tenis para que los pongan en Instagram y para que... Por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Sí. Simón. Es que no sé. O sea, de él sí te la creo, pero de otros no. están contados, ¿no? Los rappers que tú crees que tal vez sí les rega. ¿Verdad? Están contados el Jera, el Charles tal vez, el alemán y ya. Sí. El no Tino. El Tino, quién sabe. Pero, bueno, no sé. Y a mí ya... Pues como el Lockshed que... está patrocinado por Vans. Ajá. Pero son Vans. Si es lo que puede. Son Vans. Que decir, los a mí me preocupa. Ya sabes cómo es esta era de que quieren likes, quieren seguidores. Así que si van a fingir que están sponsored, siento que es algo que se van a atrever a hacer para demostrar de que, hey, mírenme, estoy sponsored acá, ¿no? Bueno. Si me equivoco. Yo lo sospecho. ¿Sponsored por Reebok? Yo lo sospecho. Si encuentro... De hecho, salió también lo que trae. Estaba haciendo una campaña de... Si encuentro datos... ¿Qué era? Pero si es tu fijos, Reebok, ok. La próxima semana llego con datos y hechos. Les prometo. Hay una página que es de Instagram que se llama What the Fake. Se dedica a... ¿A qué? A eso. Como los, a los Jokers y los Secanes. A desmentir. Exactamente. Lo que hizo el Secan con Joker. Es, siento que es lo que... Es lo que me huele. Se dedica a dar a luz a toda esa gente que usa... bots o tiene campañas falsas. Oh, como lo que dijo J. Cole, ¿no? ¿Has escuchado la rola de con 21 Savage? ¿Lo escucharon? Sí, sí lo escuché. De que lo primero que dice es de como que yo sé que la gente anda comprando plays y anda comprando followers acá. Así que no me... Es como acá los, le caló a todos acá. Así que tiene si el otro lado pero pueden... que no se asusten, sí. Gente, porque eso es un estándar dentro de la industria, ¿eh? Hace un año que se borraron no sé cuántas millones de cuentas de Twitter basura, por así decirlo, que no se usaban ni la madre, que Twitter fue y limpió sus registros. Desde Eminem hasta el Panchito de la esquina perdieron seguidores. Y obviamente, mientras más grande, más perdieron. Eminem perdió como 10 millones, algo así. Y así, artistas bien grandes perdieron un putero porque obviamente eran bots que, pues, obviamente, la industria compra y se dedica a hacer eso. Es algo, como les digo, es estándar nomás. Es de unos lo saben hacer y otros. Son bien obvios. Como el Free Highs, son obvios. Pero bueno, los dejamos con un dedicado Fuck You Jimmy. Fuck You Highs. No, vamos a regresar Fuck You Jimmy. Porque comentó, porque comentó la semana pasada nomás el Jimmy. Ah, ok. Saludos, Jimmy. Fuck You Jimmy. Te odio, Jimmy. Yo los fuck you, te odio. Fuck You Jimmy. Yeah. We out. Fuck You Jimmy.